bed of roses. Hey, una feliz mañana para todos. Bienvenidos al Domingo de Resurrección en Radio Activa 102.3. Comenzábamos con Bon Jovi, Bed of Roses. Les traigo buenas historias, recomendados, así que pónganse todos cómodos y gracias por estar al otro lado del radio escuchando. En Medellín 102.3, en Bogotá 97.9, somos Radioactiva. El viernes fue el aniversario del trágico 11 de septiembre del 2001, de los muchos álbumes que salieron ese martes y que pues no funcionaron como debieron haber funcionado. Estuvo el de Slayer, por ejemplo, que se llamó God Hates Us All, pero también Nickelback publicó el Silver Side Up. Recordemos a Nickelback con How You Remind Me. Y antes, aquí está República con Ready to Go. Bienvenidos a los Domingos de Resurrección. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. I'm not afraid to

Era Fool's Garden con Lemon Tree en Radio Activa. Medellín 102.3, Bogotá 97.9. No sé si recuerdan los más viejitos a John Cougar Mellencamp. Él se ha llamado, pues se ha cambiado el nombre tres veces. Primero fue John Cougar, luego John Cougar Mellencamp y luego solamente John Mellencamp. Pero un fin de semana como estos en el 82 estaba en la cima del mundo. Su álbum era el más vendido en todo Estados Unidos, American Fool, y tenía dos top 10 singles de ese álbum al mismo tiempo. Álbum número uno y dos canciones metidas dentro del top ten. Las canciones eran Jack and Diane y Hurt So Good, que es la que les voy a poner de John Cougar. Pero antes, Tom Cochrane con Life is a Highway. Somos Radio Activa 102.3 y en Bogotá 97.9. One day in, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time for today. Now like I loved you then. This is the road and these are the hills. From Mars and Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Que tengan un feliz domingo. Gracias por escucharnos. En el 2007, Led Zeppelin anunció el concierto de reunión. Eso fue una lotería. Literalmente una lotería. 18,000 boletas se iban a sortear para venderse, ¿no? A 255 libras esterlinas cada una. Más de 1,500,000 de personas se postularon para ese concierto, que lo tuvieron que aplazar un par de meses porque Jimmy Page se partió uno de sus dedos. Recordemos a Led Zeppelin con Stairway to Heaven del álbum Led Zeppelin 4.

era Marilyn Manson con Sweet Dreams, tema original de Eurythmics, pero una versión muy power y muy alternoventas. En camino los B-52s, está de cumpleaños Tommy Shaw, que hace parte, bueno, también hizo parte de Damn Yankees, ¿no? Pero él fue de los fundadores de una banda llamada Styx. Nació en Montgomery, Alabama, en 1953. Escuchémoslo con Styx. A ver si recuerdan esta, se llama Mr. Roboto. Domingos de Resurrección con Juan Keyes en Radio Activa 97.9. All mannequins. Secret, secret, I've got a secret. With parts made in Japan. Secret, secret, I've got a secret. I am the modern man. I've got a secret I've been hiding under my skin. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide to keep me alive. Just keep me alive. Somewhere to hide to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control. Beyond my control. Arigato, Mr. Roboto, Domo. Domo. Domo. Domo. Arigato, Mr. Roboto, Domo. Domo. Domo. Domo. Arigato, Mr. Roboto, Domo. Arigato, Mr. Roboto, Domo. Arigato, Mr. Roboto, Domo. Arigato, Mr. Roboto. Thank you very much, oh Mr. Roboto. Machines dehumanize. The time has come at last. Secret, secret, I've got a secret. To throw away this mask. Secret, secret, I've got a secret. Now I